Radio Comunitaria Cuyum, 89.3, transmitiendo desde la manzana de Casa 15, del barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Escuchanos a través de internet en www.fmcomunitariacuyum.blogspot.com.ar. También búscanos en Facebook y Twitter o envíanos un mensaje de texto al 152 16 15 70. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles de 20 a 21. Porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo por Radio Comunitaria Cuyum 89.3, porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¿Quién les habla? A Amanda. Y te comento que nuestra vía de comunicación es 152-16-15-70. Bueno, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Bueno, y también te comentamos que podés escucharnos en nuestras repetidoras a través de Radio Perspectiva de Clase en Lomas de Zamora, sábados y lunes. Sábados y domingo, perdón, de 16 horas. A las 16 horas. Y radio libre. Libre. Ya me olvidé. Ya. En la 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires. Muy bien. Los lunes y los sábados a las 13:30. Muy bien. Esas son nuestras repetidoras y también podés escucharnos a través de Facebook en nuestra página La Chispa Mendoza. Les recuerdo que, no sé si alguna vez lo aclaramos, pero Radio Perspectiva de Clase es una radio vía también internet. ¿No? O sea, ahí lo ubicamos, ¿no? O sea, es una página que está organizada como página con anuncios, con notas, y tiene un link donde se reproducen notas y se hacen publicaciones de audio. De temas de interés político y social. Muy bien, por algo se llama perspectiva de clase. Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, acá volvemos a la provincia de Mendoza. Hemos estado estos días muy conmocionados, ha sido de parte de la clase trabajadora, ha estado dando muchas expresiones de lucha puntualmente, y no puntualmente, pero sí mayoritariamente en el sector público, en el sector estatal. Debido a que, bueno, como todos saben en la provincia, ha habido falta de pago en distintos sectores, mala liquidación de sueldos, en muchos sectores también. Así que, bueno, hoy día vamos a hablar un poquito de eso. Y también vamos a poner en el tapete un poco el tema de estas elecciones, ¿no? Que están generando muchos debates sobre quién era mejor o quién es peor, o sobre si uno es mejor que el otro, o como yo no lo voté, lo estoy bardeando desde ya. Entonces, bueno, discusiones que realmente llevan a la clase trabajadora a desvirtuar donde realmente uno tiene que poner su atención, ¿no? Que realmente sí. Es en el ojo de la tormenta acá lo crean los monopolios, las grandes empresas y el sistema capitalista. El Estado realmente termina siendo de la clase que sea, estando al servicio del sistema, nada más. El Estado pertenece a la clase burguesa. Exacto. Por eso existe el Estado. Exacto. El Estado existe justamente para mediar en lo que es la lucha de clase, que es algo, es una teoría y un concepto que hace muchos años se quiere tratar de disfrazar o de dibujar, desvirtuar. Claro, pero es así. La humanidad se mueve por la lucha de clase. Hoy es burguesía proletariado. Antes fueron esclavistas y democráticos, ¿no? Claro. Imperiales o pueblo conquistado. Y bueno, siempre el motor ha sido la lucha. Y lo aclaramos un poquito más en el segundo bloque o tercer bloque, porque tenemos otras cosas, ¿no? Para comentar, ¿no? Cosas muy puntuales, muy del día. Y esta discusión. Que, bueno, por ejemplo, a nosotros se nos ha presentado muy amigablemente en un grupo de WhatsApp con compañeros que hacemos la radio comunitaria de Cuyón, que también, bueno... Hay diversidad de pensamientos y opiniones. Claro, como tiene que ser. Y, bueno, así que a los amigos y compañeros de radio, para continuar con ese... debate en WhatsApp, yo les recomiendo que escuchen La Chispa. Bueno, ahora nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Cuídame bien, que lo mío es serio. Quiero que estés a mi lado esta vez. Fumar Que no te ajusten el dial. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. En la 89.3, Radio Comunitaria Cuyum. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano, proletario. Seguís escuchando la chispa que enciende la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Bueno, te doy la palabra. No, bueno, yo quería aclarar que la semana pasada tuvimos un inconveniente, justamente porque somos una radio comunitaria, ¿no? Que estamos estamos superando toda la adversidad de trabajar y armar los equipos con la voluntad de todos los que hacemos la radio, ¿no? Por ahí han venido algunos beneficios del AFCA, pero igual siguen faltando cosas que claro, no se consiguen de manera comunitaria. Claro. O sea, y la otra es que por ahí pensamos que lo poco que tenemos se estira y se agranda solo y no es así, ¿no? Entonces tuvimos un inconveniente para que se grabara todo el programa por la falta de espacio y bueno, porque como eso para hacer el espacio necesario había que tomarse un tiempo, bueno, no se pudo hacer en el momento. Y por eso... Ajá, como hicimos ajuste también acá en la radio. Claro, nos ajustaron el espacio. Pero ahora se ha limpiado y esperemos que esta vez podamos grabar entero. Y por eso salió nada más que el tema de la grabación de la entrevista que hicimos al compañero de Chaco, con esa tan interesante experiencia que están haciendo los docentes, con estudiantes y con toda la comunidad educativa. Y bueno, por eso quedó el programa así, cortito. Claro, que fuese... claro, con esa sola intervención, claro. Pero bueno. Entonces, bueno, esa es la explicación que le queremos dar a nuestros oyentes. Incluso, bueno, vamos a tratar de esto que empezó a hablar Amanda con respecto a la situación que todo lo que generaron estas elecciones fue parte del programa anterior, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vos hablabas, por ejemplo, de que que hay un debate que está instalado, ¿no? Que sí. Eso para nosotros es muy bueno. Porque el hombre común, el ciudadano, el trabajador, está opinando de política. Exacto. ¿Sí? Se está interesando por el asunto. Exacto. Entonces, y bueno, toda esta polarización que generó el balotaje llevó a eso, ¿no? O sea, a que se profundizara una discusión política que ya está en el seno de nuestro pueblo y de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos positivo en todo esto es que de esa manera el pueblo se moviliza. O sea, no, cuando hablamos de movilización no es necesario que salgamos a la calle a caminar o a marchar hacia una plaza o hacia alguna legislatura. No, la movilización es cuando estamos en movimiento y cuando, digamos, una situación X nos lleva a dar opinión, ¿no? Y es lo que está pasando hoy, ¿no? Unos muy a favor, otros muy en contra. Unos añorando lo que dejamos de tener o lo que vamos a dejar de tener, otros ya denunciando, como ha sido nuestro caso, lo que puede llegar a venir. Pero todo eso, incluso esa polémica que está hasta en los medios de desinformación, ¿no? Sí. Con los viejos, con los nuevos, con los que vienen. Como cómo van a ser de acá en adelante, que todo. Claro, y nosotros la estamos... especulación financiera que se está dando. Exacto. También a raíz de todo esto. Bueno, entonces nosotros, pero claro, eso se ve por arriba, ¿no? Nosotros lo que vemos es por abajo lo que está generando esto. Como esta discusión por ahí desde arriba se quiere plantear la polarización bueno o malo, el mal menor o el mal peor para nosotros es mal. O sea, en realidad los medios de desinformación no lo ven como el mal menor o el mal peor, en realidad ellos lo ven como el mejor o el peor. Claro, o sea, el mejor o el peor. El bueno, el malo. El asunto es que fíjate vos que como nunca, y eso que hubo sectores que propiciaron el voto en blanco y otros que propiciaron y seguimos propiciando el no voto. Exacto, el no avalar el sistema claro. En el que estamos viviendo. Sin embargo, en estas elecciones fue mucha gente la que participó, ¿no? Muchos dijeron, bueno, yo voy a decidir, yo voy a opinar acá, ¿no? Por eso es que hubo un gran torrente de votantes, ¿no? Y bueno, y por eso es que también, bueno, y lógico, la polarización estaba planteada, porque eran dos candidatos a los que se llegaba, ¿no? Claro. Entonces, la polarización iba a estar sí o sí, ¿no? Y bueno, pero también lo que nosotros nos satisface es justamente esta polémica que está generando. Porque, bueno, nosotros vamos a insistir con nuestro planteo, ¿no? Que acá no es un planteo de peronistas o antiperonistas, kirchneristas o antikirchneristas. O macristas. Macristas o antimacristas, radicales o no radicales, ¿no? Sino que nosotros lo planteamos como que esto es una cuestión de que refleja la lucha de clases, ¿no? Entonces, los que están y los que vienen o los que ya estuvieron, no es lógico, no podemos decir que son lo mismo, pero son iguales. Claro. ¿Ah? No son los mismos, pero es más de lo mismo. No, son iguales, claro. Porque representan a una clase. El Estado, y eso es un poco lo que decía, bueno, lo ampliamos en otro. Claro, está bueno ampliarlo en este bloque para que quede claro la postura de la chispa, y no solo de la chispa, sino que, bueno, la chispa representando claro. A miles de trabajadores. Exacto, o sea. Y a toda una corriente de pensamiento que está en el seno de nuestro pueblo. Porque, fíjate vos, el Estado... Y esto ha sido ya planteado hace muchos años y no se ha podido rebatir. El Estado en una sociedad de clases está para mediar, para controlar o para someter, ¿no? Ese es el Estado que hoy conocemos, ¿no? Para mediar entre trabajadores y patronal. Claro, en lo que es la lucha de clases, ¿no? Porque como bien dijiste en un principio, existió siempre. Tenemos el esclavismo, el feudalismo, claro, y hoy tenemos el capitalismo. Eso. Antes era esclavo amo, luego señor feudal siervo, sí. Hoy tenemos patrón trabajador. Exacto. O sea, para que se entienda que no es una cuestión que nos estamos inventando, sino que es algo que se ha dado a lo largo de la claro. historia. Y que nadie ha podido rebatir. Sí, igual que el capitalismo existe... Porque existe la explotación del hombre por el hombre, del patrón sobre el obrero. Claro, y en este caso, el Estado lo que hace es mediar entre el patrón y el trabajador. Claro, pero no es que medie. El Estado es mediador cuando la lucha de clases es pareja. Como en otra etapa de la historia, como más o menos está alcanzando un nivel en estos tiempos. En ¿no? estas épocas, sí. Si no, el Estado representa la clase que tiene el poder. Y la clase que tiene el poder es la burguesía. Entonces, independientemente de todo lo que se diga, peronista radical, frente de izquierda o no... La burguesía parlamentarista, digamos que todo lo mismo. Claro. Oposición o... insistimos, no es lo mismo, claro. Pero son iguales. Exacto. Representan a un sector de la población que es la clase que tiene el poder, y ese es el Estado, ¿no? Entonces los gobiernos se ajustan a ese Estado y se ajustan con distintos matices, pero sin combatir el eje de ese Estado, que es la explotación. Exacto. Bueno, que es poner... Vamos a ponerlo bien subrayado, estoy en negrita, es poner la ganancia como el eje central de las cosas, sí. O sea, y de todo, dejando al ser humano y al hombre como una moneda de cambio. Bueno, eso es el capitalismo, y el Estado capitalista es así. Entonces, en buena hora la polémica, ¿por qué? Porque si nosotros, yo me acuerdo que con un amigo... yo le planteaba, bueno, hagamos una mirada para atrás. Nos gobernaron, por lo menos los que tenemos cierta edad, vivimos bajo un gobierno democrático que venía saliendo de una democracia en la década del de una dictadura sí. de la década del 70, con una conflictividad social muy alta y la lucha de clase a full. Después nos tocó soportar la dictadura. que venía de todo un proceso de años y años de lucha, de clase. Claro, bueno. Y la recuperación de la democracia con gobiernos de distintos signos, pero siempre hemos tenido figuritas repetidas, ¿no? Sí, y el que hoy, o sea, siempre están en todas, porque el que hoy está como nuevo, seguramente que en algún momento ocupó algún cargo, o sea, que cambiemos qué, cambiemos figuritas. Cuando este nuevo presidente, futuro presidente, porque todavía no va a asumir, anuncia su plantel de colaboradores, bueno, nombra a Pratt Guy, a Silvina Bullrich, todos nombres conocidos. Sí, para el que le prestó un poquito de atención a la historia política argentina, claro, son todos nombres conocidos. Que ya han estado. Entonces, me hace pensar una cosa que lo voy a decir así, el que se vayan todos del 2001, ¿dónde está? O sea, que se vayan todos, dijimos en un momento que se vayan todos, sí, ¿no? Bueno, eso nunca pasó. Están todos todavía. No se fueron, algunos, pero aparecieron otros. Ah. Y bueno, ¿y qué pasa? Vemos, como te decía, figuritas repetidas en caso. Bueno, pero fíjate vos, o sea, hoy se chicanea que este presidente es un empresario. ¿Y es un empresario? Sí. La señora que está por irse también es una empresaria. Claro. ¿Ah? Porque ella tiene su cadena de hoteles. ¿Ah? Ella también. Sí, de hecho, todos los millones que tiene los justifica porque ella es empresaria. Y fue exitosa. Y, claro, una exitosa abogada empresaria. Exitosa. Claro. Y como abogada, manejaba un estudio que se maneja como una empresa. No es, no es una empleada. Claro. ¿Ah? De alguien. No. Bueno. Entonces, la patrona. si nos vamos más para atrás, vamos a seguir viendo y encontrando esas cosas. Claro. Si lo vemos acá localmente, también lo vamos a encontrar. Sí. ¿No? El ministro de Seguridad que tenemos ahora estuvo en la época de Gabrielli, creo que escuché. Cuando gobernaba Gabrielli acá, o Cobos, una cosa así. Sí. Por decir uno, así. Ah, no, sí. O sea que... El tema es sobre lo nuevo o no. Sí, nuevo, no hay nada. Bueno, y que justamente también muchos de estos nuevos funcionarios han trabajado y han representado a distintas grandes empresas. Shell, Banco Galicia, no sé qué otro. O sea, empresas sojeras. Bueno, pero para atrás, para hoy también tenemos lo mismo, ¿no? ¿Qué? Entonces, durante mucho tiempo tuvimos a un funcionario que fue muy polémico y muy discutidor y en lo que es la formación de precios, que fue el famoso Moreno, que estaba en la Secretaría de Comercio. Y bueno, y él es un empresario dueño de una de las marcas de lavandinas más importantes que hay en el país, que es Querubín, por ejemplo. Entonces... ¿qué diferencia hay? Claro, entre un empresario y otro, claro. En realidad. O sea, creo que sea uno mejor patrón que otro. Todos todos traen plusvalía, ahí entramos en las diferencias, ¿no? Entonces, están los que creen que hay un capitalismo bueno y hay otros que y hay un capitalismo malo. Entonces, en ese sentido, hay grupos... partidos políticos que representan a eso menos más bueno o más malo, ¿no? La contaminación igual existe, claro. O sea, la explotación del saqueo de tierra, de materia prima, de producción, de todo, de fuerza de trabajo, Exacto. Eso existe y va a seguir existiendo mientras sigamos en este sistema capitalista. Claro, entonces somos maltratados por uno y por otros somos bien tratados, pero seguimos siendo explotados. Claro. Y nuestra condición de explotado no cambia. Bueno, entonces insistimos, esto es lo que nosotros llamamos y definimos como la lucha de clase. Para hablar en palabras más simples, el capitalista vive del trabajo ajeno. Y los que trabajamos, de una forma u otra, en forma independiente, en relación de dependencia para el Estado, para una empresa privada, somos explotados. ¿Por qué somos explotados? No es porque nos estén con un látigo dando por la espalda para que como hagamos... Como en la época del esclavismo. Claro. Pero fíjate vos que el discurso de todos estos funcionarios y personeros del capitalismo para los planteos es hay que producir más. Claro. Y he escuchado inclusive que dicen, espárate esta, con Macri vamos a estar mejor, porque como es empresario va a saber administrar bien. Está bien, va a saber administrar bien, pero lo que siempre necesitan... Es alguien para explotar, claro, por eso, teniendo en cuenta lo que estamos justamente diciendo. Justamente, el capitalismo se basa en eso, si no, no es capitalismo. Y para generar capital necesita explotar a un trabajador. Porque si no, por más ponerle una empresa que tenga solamente máquinas, empieza a disminuir lo que se llama la tasa decreciente de ganancia. ¿Ah? Porque las máquinas no generan capital, ¿no? Si no, no hay un hombre que la maneje, no va a generar capital. Bueno, entonces esa concepción ficticia de que el capital está y se reproduce solo es una fantasía. El capital se genera y se aumenta explotando. Por eso las grandes pujas intermonopólicas, que en esa frialdad que vos planteás, terminan generando guerra para la destrucción de fuerzas productivas o para apropiarse de terreno o apropiarse de recursos que, bueno, en su país de origen no cuentan. Sí, en definitiva, hoy en día como están las cosas, por lo menos, o sea, en la gran parte del mundo, incluyendo Argentina, en todo el mundo, porque en todo el mundo se está manejando de esta manera con el sistema capitalista, lo que se está teniendo en cuenta, y lo repetimos, es la ganancia. El eje central de las cosas es la ganancia. Bueno, no en todo el mundo. Todo bueno, eso, no. Hay excepciones. Hay algunas excepciones. Y hay lugares donde se está luchando. Kurdistán, por ejemplo, es uno. Claro, y lo que va quedando de los países que alguna vez adhirieron al socialismo y al comunismo, Cuba, por ejemplo, a pesar de lo que está cambiando, también ahí hay una concepción que es muy distinta a la que se puede manejar en cualquier otro país. Claro. O en el nuestro. Bueno, por eso decimos, el capitalismo lo único que hace es extraer la plusvalía de los trabajadores, explotando, saqueando, contaminando, poniendo a la ganancia como el eje central de las cosas y dejando al ser humano y a la naturaleza y dejándolo prácticamente sin dignidad de la manera en que nos somete, ¿no? Solamente con la lucha es que vamos a conseguir que las cosas cambien. Así que bueno, sigamos en el camino que vamos, porque yo creo que la clase hoy está bastante, bastante entonada en este tema. Bueno, nos vamos a ir un corte y enseguida volvemos. esa ternerita. Dan unas ganas de coger mis herramientas y ponerme a construir una casa, una vida, una familia. Yo no sé qué hago combatiendo, poeta. Si yo no soy un soldado, yo soy un albañil. ¿Estás cansado de la sintonía fina? Escucha La Chispa, que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Seguís escuchando La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Bueno, y te recordamos rápidamente que nos puedes escuchar a través de Radio Perspectiva de Clase, también de vía web y en Radio Libre en el 96.3. Y por Santa de Santa Teresita, claro, de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y obviamente... No, no te olvides de que estamos transmitiendo. ¿Por dónde? Por la mejor, la Cuyum 89.3. Le agradecemos muy, muy grandemente a Michael, que está en los controles, que siempre nos olvidamos de él, porque como él, el no querido de las radios. Ah, no, mentira. Siempre nos olvidamos de Michael, que nos hace el reaguante en los controles todos los miércoles de 20... a 21. No, bueno, siempre nos quedamos un poquito más, le damos más laburo del que deberíamos, pobre negro. Bueno. Sí, bueno, y aclaremos que Radio Comunitaria de Cuyum está cumpliendo sus 25 años ahora en el mes de diciembre. Y bueno, también un saludo a todos los compañeros que este fin de semana cubrieron las últimas elecciones en la provincia de Mendoza, que fue en el departamento de Godoy Cruz, la elección de intendente. Y bueno, la red comunitaria dispuso sí, de varios compañeros que estuvieron sacando notas en los lugares donde se digamos más notorios de donde se votaba, los búnkeres estos locales. Sí. Y también con la polémica que también se dio en el transcurso del día, la tarde, mejor dicho, con la participación de los compañeros acá en estudio. Bueno, y también al compañero Lucio de La Pachera, que está haciendo una muy buena producción, claro, acompañando a los músicos mendocinos y los artistas callejeros, por supuesto. En todos los sábados prácticamente están saliendo en vivo y en directo desde la Plaza Independencia. Muy bien. Y bueno, por supuesto que todo eso lleva todo un trabajo de personas, de compañeros que también participan en la producción, en la transmisión, desde estudios, desde exteriores. Por supuesto, bueno, como siempre, un gran equipo de Radio Comunitaria Cuyum para estar presente donde se lo requiera, ¿no? Exacto. Bueno, y con todo lo que hablamos recién, no es extrañar todo esto que nos está pasando, ¿no?, a los mendocinos, ¿no? Está en retirada un gobierno que más que retirada está huyendo, porque está dejando en el camino un tendal de situaciones conflictivas que ha llevado a paros en la administración pública, paros en la salud pública, paros en los municipios, paros en los trabajadores de la educación. Y también los trabajadores que no se los reconoce como docentes, sino los celadores, que también participan en el tema de la educación. Claro, y eso es porque este gobierno, como hacen los empresarios, cuando no tienen, pagan en cuotas el sueldo. O sea que, ¿qué diferencia? Entre el patrón Estado y el patrón monopólico, claro, digamos. Entonces, patrón empresa. Acá no le alcanza a la alcancía para pagar los sueldos, Hoy se está pagando las consecuencias de la obsecuencia ante las políticas nacionales durante mucho tiempo. Y discúlpame, nos faltó también el paro de los trabajadores de Trole, que también pertenecen al Estado, claro, que hicieron paro el día de ayer cortado, o sea, en horas de la mañana. Sí, sí, sí. Pero durante 4 horas en la mañana y durante 4 horas en la tarde. Sí, y sí. También el tema de que, como el Estado no paga tampoco a sus proveedores y ni a las empresas, estaba el tema de los choferes de colectivo, que habían suspendido a las empresas. Sí, bueno, pero ese es un chantaje. Sí, sí, empresarial. Empresarial, muy hipócrita. ¿Por qué? Porque ellos no pueden hablar de que están en déficit, porque lo que están reclamando del gobierno provincial es la parte del subsidio que no se les está entregando. Exactamente. O sea, pero bueno, eso llevó a toda una situación que, si querés, la aclaramos ahora. No, bueno, pero ¿por qué? Porque el empresario del transporte igual gana. No, por supuesto. Y gana con la recaudación, que es así, va directamente a su bolsillo. Bueno, pero mira, por ejemplo, ahora entraría también el tema empresa junto con Estado, si queremos lo sumamos o no. Pero la situación se da porque ahí se muestra, como la empresa no quiere dejar de perder, o sea, dejar de ganar, perdón, ¿qué hace? Suspende el servicio a partir de las 22 horas, lo que hace que queden trabajadores que se dedican a ese tema de los nocturnos sin trabajar. Está bien, eso. Entonces, los trabajadores, en solidaridad con sus compañeros, dijeron: si no trabajamos todos, no trabaja nadie. Está bien, esa fue la medida que se tomó. Es lo que vale la pena puntualizar y destacar, digamos, la acción de los compañeros trabajadores ante una situación. Bueno, sí, pero a lo que voy es que estas empresas de transporte chantajean al Estado cuando ellos, lo que no les está rindiendo el Estado son parte de los subsidios que le tienen que llegar. No, seguramente. Pero no trabajan a déficit porque no trabajan de acuerdo a la cantidad de ¿cómo se llama? De pasajeros que suban o no, porque ellos se les paga por kilómetro. Así que suban o no suban los pasajeros, igual se les paga por kilómetro. Claro. Bueno, pero a lo que vamos, ¿no? Los municipios como Luján, Guaymallén, se habla también de Santa Rosa, hace ya un mes o dos, y en algunos casos tres, que no pagan los sueldos, ¿no? Entonces, a la administración pública se le paga en cuotas. Sí. A medida que van recaudando, es más, en cuota, en el sentido de que, bueno, hoy día se le paga a un sector, mañana. Fíjate vos que en estos 2-3 meses que ha pasado esta situación, lo primero que pagan son a los policías. Y sí, olvídate. Y a los penitenciarios. O sea que la represión se la garantizan. Sí, al Estado. Claro. Hoy se ha vuelto a salir a la calle el sindicato de los trabajadores de la educación. Recordemos que durante mucho tiempo era el grupo primero que arreglaba en paritarias con el gobierno, donde fijaba el piso, mejor dicho, donde fijaba el techo. Claro. Para las demás negociaciones paritarias. No, indudablemente quedó totalmente al descubierto que inclusive hasta en los mismos medios de desinformación del sistema se habló de esto. El tema de que Mateluna había anunciado en el último plenario, había insinuado que los docentes debían votar a Scioli. Claro. Y que bueno, eso fue algo que molestó totalmente a todos los trabajadores y bueno, llegó a... Bueno, pero lo importante es que a estos sectores, por ejemplo, a este señor Mateluna o a esta dirección sindical, le está apareciendo, digamos... La clase... los trabajadores organizados. Claro, cuestionándolo e incluso desautorizándolo hoy para que sea quien represente o lidere algún tipo de reclamo, ¿no? Así que eso también es importante, porque eso también va reflejando todo esto que hablamos al principio también, ¿no? Cómo toda esta agitación y esta movilización que generó este tema del balotaje lleva a los trabajadores a discutir políticamente y a empezar a identificar claramente quiénes son los que los perjudican. ¿Quiénes son los verdaderos enemigos de la clase, en realidad? Bueno, entonces, tenemos eso. Nuevamente los trabajadores municipales de Luján de Cuyo sitiaron el country donde vive el gobernador de la provincia. También habían ido a buscar al intendente López Puelle, pero se filtró la noticia de que López Puelle hace ya un mes que se ha cambiado justamente para evitar esta confrontación. Sí, tiene que borrarse el mapa. Y fíjate vos que también hace tres meses que no le pagan lo municipal. Cómo la crisis desata entre ellos las diferencias y los conflictos, ¿no? Siendo parte de una misma identidad política, si se quiere, ¿no? Sí. Que se le cuestiona a este intendente de que el Estado provincial le habilitó una suma de 10 millones de pesos que en vez de aplicar al pago de los sueldos atrasados de los trabajadores, se lo aplicó a un sector de proveedores que dependían, digamos, que estaban en mora con un grupo de proveedores del municipio. Uh-huh. Entonces, ahí vemos cómo este individuo, ¿no? Más allá de cómo vemos a como clase cómo reacciona, ¿no? En vez de pagarle a sus trabajadores, el sueldo a sus trabajadores, le paga a las empresas. Bueno, entonces, acá empezamos un poco también a mostrar lo que hablábamos recién, ¿no? Estos funcionarios de gobierno son distintos, pero son todos iguales. Claro, estamos todos dentro del mismo saco, digamos. Bueno, eso es lo que está pasando acá en Mendoza, increíble. También se está viendo, ¿no? Calles que con estas lluvias inusuales para nosotros que están rompiendo asfalto. Claro, que ni siquiera la plata que no está no se ve ni siquiera reflejada en obras. Claro, pero lo que pasa es que los vecinos están tapando los pozos. Sí. O sea, están poniendo tachos, sillas viejas, para llamar la atención y que los coches no pasen por ahí, donde se puede, porque hay calles que hay pozos a todo lo ancho de la calle y a lo largo, por varias cuadras, y son imposibles de transitar en vehículo. Y también con el tema de la recolección de basura. Algunos vecinos en algunos lugares, sobre todo en Guaymallén, se están organizando para juntar la basura y trasladarla a la ciudad o a otros contenedores, claro, donde pillan un contenedor. Hay contenedores para dejarlo, ¿no? Claro. Entonces vemos cómo, como siempre, el pueblo, ante la ausencia real del Estado, toma posición y se organiza y resuelve sus problemas, ¿no? Exactamente. Que un poco lo que nosotros hablamos y decimos, que esa es la convocatoria, esa es la organización del pueblo, que empieza a generar otras expresiones de poder también, claro, ¿no? Otros lazos sociales y una expresión de poder, ¿no? Entonces, eso se está viviendo hoy en nuestra provincia, ¿no? Sí, la verdad que la situación es fatal. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Solo voy, solo hoy me siento.

porque son algunas noticias así cortitas, como siempre hacemos, de las luchas que se están librando a lo largo y a lo ancho del país, en distintos sectores. Por ejemplo, tenemos el caso de Metalsa, que bueno, ya hemos hablado anteriormente de esta empresa, una empresa autopartista. Sí. Sí, bien. Para no equivocarme, te consulta. Donde a lo largo de este año han despedido a 300 trabajadores. Creo que esto nosotros habíamos comentado. ¿Es donde despidieron al compañero que tenía cáncer? No, eso es Picardo, Nobleza Picardo. Ah, Nobleza Picardo. No. Bueno, Metalsa, sí, incluso creo que hablábamos con sí, un compañero sí, de Metalsa. Sí, salimos al aire. Con Nacho Serrano, no sé si te acordás. Sí. Bueno, que también hay persecución ideológica, a la mayoría de los... Sí, persecución gremial, por organización claro, y por... La mayoría de los compañeros que han quedado afuera han sido delegados de base, ¿no? Uh-huh. Bueno, a lo que va del año ya llevan 300 trabajadores despedidos. Sí, o sea, ojo, que esto te responde un plan, ¿no? O sea, no es casual, ¿no? Porque nosotros ya hace rato que venimos, o sea, que esto antes de que... el ajuste ya viene manifestándose, este pretendido ajuste que se denunciaba como que el cuco de lo que del cambio era el ajuste. Sí, sí. Bueno, esto ya se está produciendo, ¿no? Incluso la intención intimidante de las patronales de con los despidos de evitar la organización. Claro, y los despidos principalmente, sí. Y la inestabilidad que eso genera, ¿ah? Por los posibles despidos futuros, intenta debilitar el accionar de los trabajadores. Pero justamente los trabajadores en esta etapa nos estamos organizando, nos estamos estamos peleando por esta situación, ¿no? Y no hay lugares donde se ha logrado revertir los despidos. Sí, la reincorporación de varios compañeros. Y la organización se ha podido mantener en algunos lugares en forma clandestina. En otros, bueno, con apoyo de algunas direcciones gremiales consecuentes con los trabajadores, pero bueno, también todas estas movidas que se están dando, como el caso de PIG, por ejemplo, que ellos, claro, revirtieron el cierre de una planta que dejaba 800 familias sin trabajo. Exacto. Entonces, todo eso es lo que se está viendo hoy. Pero mira, también tiene un porqué, ¿no? O sea, recién con relacionado a lo que hablábamos más en los otros bloques. Fíjate vos que acá una nota de gente amiga refleja una situación que es bastante elocuente y que marca lo que viene, si se quiere. El nuevo presidente electo, el primer nombre que tira públicamente de su gabinete es al responsable del área económica, que es Prat Gay, ¿no? Prat Gay ya fue funcionario de otros gobiernos, sí. Del gobierno de Duhalde y en los principios del gobierno de Néstor Kirchner. Bueno, qué cambio. Como director, el responsable del Banco Central de la República Argentina, nada menos, ¿no? Claro. O sea que, ni más ni menos. Claro. Bueno, y dejó para el último la designación del ministro de Trabajo, ¿no? O sea, fíjate, sí. Vos, o sea, lo primero que nombra es el responsable del área económica y el último al que va a tener la responsabilidad de los trabajadores. Sí. Y bueno, y ahí se... ¿Es este? Sí. Es Jorge Triaca. Y mira, dice que es hijo del dirigente del mismo nombre, que fue titular del gremio del plástico, un adelantado en erigirse como un gerente sindical. O sea, nos va mostrando también qué clase de, de gente la que estamos, con la que nos vamos a cruzar. Claro, y la discusión que en su momento generó, porque bueno, lo que los planteos que hacen estos hombres es que el bienestar va a venir con una mayor producción y una mayor rentabilidad de las empresas. Claro. Que eso significa en muchos casos mayor explotación. Y por eso está esta situación que se está dando en muchos lugares, ¿no? Que es de despido. Bueno, pero se dan otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, Fíjate, acá nos llega un comentario de amigos de Rosario, ¿no? Que plantean que la gente de este de la, ¿cómo se llama? Que nosotros alguna vez hemos hablado de ellos, que es la gente de Paraná Metal. Hoy se está movilizando porque justamente piden aclaración sobre su situación, ¿no? Hay muchos compañeros suspendidos, pero en ningún momento se habla ni de cerrarla, ni de reactivarla, aunque claro, saben que... Hay gente con... que se han conseguido contratos para proveer a Toyota de algunas autopartes. Y la idea principal que tuvo esa empresa siempre fue que tuviera la generación de los motores de toda la industria automotriz acá, ¿no? Sí. Y esta era una empresa que estaba vinculada al grupo del famoso López, que es amigo íntimo de los K, ¿no? Ah, bueno. Bueno. No sé qué con qué más podemos aportarle, qué condimento más le podemos echar a la situación, ¿qué crees que te diga? La otra situación conflictiva que se está viviendo son los trabajadores, los vigiladores de Ausol, que son los vigiladores de la autopista del Sol, que se conoce con ese nombre. ¿De San Luis? La autopista del Sol es la que va de San Luis a Mendoza, ¿no? No, recorre toda la ruta 7. Están en conflicto en la zona de Buenos Aires. Ajá. Ya hace como 3 meses también, ¿no? Porque no se cumplen con los pactos... Lo que se ha cumplido, lo que se ha discutido en paritaria. Claro, arreglos, acuerdos, la provisión de ropa, y se sigue despidiendo gente, por supuesto. También hay un montón de luchas que se van dando y tratan de lo posible de no salir para no quemar a los compañeros, para evitar este tipo de cosas también como de despidos y cosas así. Acá me ha llegado a los oídos que en la empresa IME, Mendoza, también ha estado en conflicto. Sí. Por incertidumbre laboral y todo ese tipo de cosas. Claro, recordemos que IME, por ejemplo, está atada a IMSA. Pero IMSA, después de los subsidios del Estado, después del batacazo que dio de despidos. Claro, de achicamiento que hizo, hace un mes también terminó renegociando su deuda con los acreedores, ofreciéndole acciones de la empresa y un poco equilibrándose según ellos y siguen en función, en primera clase, digamos, ¿no? Claro. O sea, nunca bajó de ser una gran empresa con mucha influencia política y económica en la provincia y tiene contratos Claro, y es que vos acordate que así es como ellos consiguen su... achicando producción. Achicando, ¿cómo es que le decían? Cuando despiden al personal. Achicando... Sí, recursos. Producir lo mismo. Lo mismo, con menos obra. Y eso aumenta la productividad. Así es el aumento de productividad. Si desde este gobierno estamos pidiendo aumento de productividad, tengamos en cuenta que estas situaciones van a intentar repetirse en todos los sitios. Digo, van a intentar porque, como siempre, la clase se organiza, lucha, da pelea y demuestra que todavía tiene un poco de dignidad, que tiene dignidad y no se deja pisotear tan... Claro, lo importante de esto, como te decíamos, y un poco retomando lo que hablamos en los primeros bloques, la polémica y el estado asambleario que existe en nuestra sociedad hoy, donde existe la polémica y la discusión política. Y las decisiones a través de la asamblea directa. Bueno, por eso, son justamente lo que abre estas puertas para estas prácticas que nosotros las denominamos revolucionarias, ¿no? Que los vecinos se hagan cargo de la basura es un paso también a esa organización independiente que nosotros hablamos, del pueblo y los trabajadores, que los trabajadores, por ejemplo, de la educación, cuestionen a la dirección del gremio por todos estos años de obsecuencia y hoy quieran pretender ser los que representantes de la protesta, también es un paso a esa concepción de la organización independiente. Que los trabajadores, por ejemplo, se hayan organizado, en que esto lo hablamos en el programa pasado, pero bueno, por los inconvenientes técnicos no pudo salir, los trabajadores aceiteros en Mendoza, luego de años de una mala conducción y de un desastre que fue la conducción anterior del gremio, que lo desbarató entero, claro. Se hayan organizado y se hayan, a través de la federación, hayan tenido el apoyo y hayan podido conseguir rearmar el sindicato, también es algo que demuestra que la clase se está organizando a través de sindicato, a través de democracia directa, a través de lo que sea, se está organizando para dar una pelea y para decir basta. Claro, por eso nosotros insistimos, ¿no? O sea, esta es la tarea de la chispa, esta es la misión que nosotros tenemos, insistir con este planteo. Más allá de quien gobierne en este estado, en el capitalismo, el estado está controlado por la clase en el poder, que es la burguesía, y los gobiernos terminan respondiendo decididamente a esa clase y a su clase, porque son parte de esa clase, todos son dueños. Entonces, de la mitad de la cosa. Acá no, para nosotros el concepto del mal menor no corre. El mal es mal. Entonces, no es ni menos mal ni más mal, es mal. Entonces, y la prueba está en lo que en lo que podemos, mira, en esta situación que se ha vivido, por ejemplo, de contaminación de la Barrick en San Juan. Sí. En esta situación que están viviendo los trabajadores estatales de Mendoza. En la situación que están viviendo los compañeros de Metalsa. Claro. Por dar un ejemplo de cada... Sí, sí, de cada punta, de cada lugar, ¿no? En Brasil la contaminación inconcebible que generó el derrame de líquidos cianurosos, también como que prácticamente ha devastado la mitad del país, áreas importantes de producción Brasil. Y de donde existen fauna, bueno, flora, claro, ciudades, y bueno, y la cantidad de muertos que hay, ¿no? Entonces eso es el capitalismo. La guerra en Medio Oriente también nos está demostrando que muchos en nombres poniendo a Dios como escudo, claro, o al terrorismo. Claro, o entonces nos están demostrando que poco les importa la vida, el ser humano. Pero bueno, así como ahí también está surgiendo, lo hemos comentado, un pueblo que se organiza, se autoconvoca, que se arma y enfrenta a un imperialismo o al otro, ¿no? Porque el imperialismo en este caso es uno solo, sí, y son los que pretenden en nombre de algunas empresas poner orden en una zona, se están enfrentando contra todos y están enfrentando al terrorismo como los principales combatientes contra el terrorismo del ISIS en la zona. Y esa es digamos el pueblo de Kurdistán, que va más allá de uno, dos, tres países, ¿no? O sea, porque la zona del Kurdistán involucra a tres, cuatro países. Bueno, esto es un poco lo que nosotros, es el legado que nos está dando este sistema. Claro. Es el daño que le está haciendo la humanidad, el cambio climático, todo eso. Fíjate vos cómo en Francia se apaleó a una manifestación que pretendía decir, bueno, acá estamos nosotros, no les creemos. Claro. Y hubo una gran represión a los manifestantes, bueno, políticos, ecologistas, como los quieran llamar. Sí, y no contemos todos los presos que tenemos acá en Argentina en democracia por luchar. Claro. Compañeros que han ido a protestar porque le están contaminando la tierra y los han metido presos. Sí, compañeros, aparte de las palizas que le han dado. Aparte, compañeros que están cumpliendo condena, sí, en la acera, sí, por haber ejercido su derecho a huelga. Bueno, justamente todo eso es lo que nos depara el sistema capitalista. Y bueno, y justamente también, por eso decimos, más allá de quién gobierne, esta situación está, no la podemos negar, existe. Y bueno, y nosotros decimos, organización y lucha para enfrentar, digamos, la irracionalidad del sistema capitalista y la inhumanidad de su esencia, que es la explotación del hombre por el hombre. Muy bien, la revolución está en marcha. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo miércoles. Y bueno, siguen escuchando La Chispa para que se encienda la voz del pueblo. Chau, hasta el miércoles.